camino por donde vas, llevando por dentro locura por ti. Aunque tengo en mi corazón, te dejé partir, no me explico la razón. Sufriendo estoy a falta de tu amor. Paso la vida, mi mente en ti, de día y noche pensando en ti. Fue mi orgullo y mi estupidez, me entorpeció, no tuve sensatez. A tu amor no supe valorar. Si te ofendí, te pido perdón. Te necesito, vuelve a mí. Si te ofendí, te pido perdón. Te necesito, vuelve a mí. Te llevo muy dentro y tú también, todos sufrimos igual decepción. Separarnos, tonta decisión. Por muchas cosas no me puedo perdonar. Gratos recuerdos no me dejan ya vivir. Si te ofendí, te pido perdón. Te necesito, vuelve a mí. Si te ofendí, te pido perdón. Te necesito, vuelve a mí. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Vuelve a mí.